20 crotos en la enorme limusín. Ensardinado van cantando porque sí. Nadie comprende quién lo trajo hasta aquí. Por las calles de Miami es la gente más feliz. La caravana fue creciendo, es un festín. Los decadentes le aportaron un misil. Y hay un Guevara acá a la vuelta pa' seguir. Van cayendo los borrachos y ya pica la nariz. Y aunque esta rola no te suene a rock and roll inglés, yo te chamuyo mi lunfardo del revés. Porque este hielo hoy le pongo el corazón. El velorio americano que se va, que está explosión. Yo es Carolo, no otorgo una mención. El 29 es el día de Bersuit. Es muy graciosa semejante distinción. Si al final quedas mirando rayas de televisión.